te alejas tanto, donde no puedo verte. No ves que abandonado, sin ti no sé vivir. Tu ausencia me hace daño, si no estás a mi lado. Me mata la tristeza, comprende mi sufrir. Vacío está mi pecho desde que te alejaste, por eso nunca debes dejarme de querer. Regresa vida mía, te imploro suplicante, mi corazón se muere si no te vuelvo a ver. No sé por qué el destino cruelmente me castiga, labrando mi desgracia, hundiéndome al dolor. Y tú entre más te alejas, taladra más mi herida, matando con tu ausencia mi pobre corazón. Matando con tu ausencia mi pobre corazón. Yo no quiero perderte, te seguiré esperando. Tú estás arrepentida de darme el corazón. Sé que si tú me olvidas, te seguiré amando. Pero en mi pecho irías escrita sin perdón. No sé por qué el destino cruelmente me castiga, labrando mi desgracia, hundiéndome al dolor. Y tú entre más te alejas, taladra más mi herida, matando con tu ausencia mi pobre corazón. Matando con tu ausencia mi pobre corazón.